¿Cómo puedo explicarte con palabras lo que siento cuando te veo reír? Si se encienden mil estrellas en la sala y se escapan a jugar por el jardín, el asombro se por ti que estoy aquí.